está bueno para olvidar a esa ingrata. ¿Cómo mato este dolor? Con una copa de vino, una botella de ron. ¿Cómo seco mis lágrimas? Si mi piel cigarro sabe la verdad. ¿Cómo mato este dolor? Con una copa de vino, una botella de ron. ¿Cómo seco mis lágrimas? Si mi piel cigarro sabe la verdad. Porque estás conmigo, si ya en mi vida no existen amores.